alternativos. Ya transitando el último tramo de nuestro programa Enredando las Mañanas en este día viernes, y necesitamos imperiosamente llamarla a ella, a María Elena Saludas, miembro de ATAC Argentina y de Confluencia Fuera OMC, porque se lanzó la Confluencia Fuera OMC. Ella nos va a explicar ahora de qué se trata, porque hay organizaciones que lanzan agenda de actividades para la Semana de Acción Global contra la OMC en el mes de diciembre. ¿Qué tal? Bienvenida, María Elena Saludas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal, compañeros? Buen día, ¿cómo están todos? Estamos re bien, acá un poquito bueno. Acalorados, bueno, el día se presta para el calorcito. Sí. Bueno, de la presentación esta de que estoy en ATAC, pero estamos también en la Confluencia Fuera OMC, que se conformó hace unos días o unos meses, pero ya veníamos reuniéndonos en la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, sin Tratados de Libre Comercio. Nosotros lo que venimos denunciando desde el año pasado es este tema, es el tema del libre comercio, que no es ni libre ni es comercio. Nosotros tenemos toda una historia de lucha, porque cuando aglutinamos en torno a luchar para que no se estableciera el área de libre comercio de las Américas, estábamos también poniendo en debate lo mismo. ¿Qué es esto? Si es libre y es comercio. Resulta que nuestro presidente ofreció para hacer la 11ª cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Argentina. Es la primera vez que se hace en América Latina, ahora en diciembre. Entonces se van a reunir los ministros de Economía de 164 países, que son los integrantes de esta institución, digamos, la Organización Mundial de Comercio. Pero bueno, suena como que parecería que suena bien, porque la presentan como que la Organización Mundial de Comercio, que es una manera de demostrar que estamos insertos, digamos, en el mundo, va a llevarnos al crecimiento, al desarrollo, etcétera, etcétera. Pero nosotros desde la Confluencia, cuando digo nosotros, digo cientos de organizaciones y de movimientos del campo popular, sean sociales, políticos, ambientalistas, sindicales, etcétera, etcétera, que nos nucleamos como lo hemos hecho tantas veces, ¿no? Para denunciar y para hacer una semana, como bien dijiste, Norma, la Semana de Acción Global en simultáneo a la reunión de la OMC. Incluso nosotros vamos a comenzar antes. Y tal vez nos convenga hacer un poquito de historia, qué es esta institución, digamos, y qué tiene que ver también con los tratados de libre comercio en todas sus formas. La Organización Mundial de Comercio surge en el 95. Si nos ubicamos en ese tiempo, era el pleno auge del neoliberalismo, del fin de la historia, del fin de las ideologías. Pero, digamos, es la continuación de una institución, digamos, que se crea allá después en la conferencia de Bretton Woods, que era para fijar aranceles y tarifas. Era el GATT, que era un acuerdo para fijar aranceles y tarifas aduaneras, ¿no? Pero esa era en relación a productos manufacturados en general. Pero bueno, vamos avanzando en el tiempo, y ya a esta altura, cuando sí surge la Organización Mundial de Comercio en 1995, lo que se trata ya no solo de poner de acuerdos comerciales en relación a productos manufacturados, sino a todo. Cuando nosotros hablamos de que se mercantiliza la agricultura, que se mercantiliza la naturaleza y la vida, ¿qué estamos diciendo? Que se transforma en una mercancía todo. Entonces, a partir de esa fecha, se empiezan a hacer rondas a donde se firman acuerdos entre estados. Uno podría decir, bueno, hay 174 países, es bastante democrático, un país, un voto. Resulta de que los acuerdos son por consenso y se lleva, en general, ya se llevan firmados, digamos, acordados los documentos entre los países industrializados más poderosos, como ocurre en todo este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, en general, lo que se impone es el criterio de las corporaciones transnacionales que están detrás de los estados, que en última instancia son los que gobiernan, los que disponen qué leyes tienen que haber. Entonces, a partir de los acuerdos que se firman dentro del marco de la OMC, se establece como una malla, como una red de protección de las corporaciones transnacionales, es decir, del capital. Ha habido luchas desde su origen. En 1999 hubo un hito muy importante, que fue la batalla de Seattle contra la reunión ministerial de la OMC. Si recordamos un poco, fue casi el origen del movimiento altermundista. Y, es decir, se venía juntando el movimiento altermundista contra la deuda, contra los tratados de libre comercio, contra el neoliberalismo. Pensemos 1995, ya en el 94 se había firmado el NAFTA, habían aparecido los zapatistas, había lucha en el norte y en el sur. Y en el 99 hay una gran movilización en Seattle y se logra frenar la cumbre ministerial. Por eso la siguiente, que se hace cada 2 años, la hacen bien alejada, la hacen en Doha. Y así van sucediéndose. Entonces, el tema es que lo que se trabaja, digamos, dentro del marco de la OMC es casi lo mismo, o es lo mismo que lo que se trabaja dentro, los temas que se acuerdan dentro de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio pueden ser bilaterales entre países o pueden ser entre muchos países, como por ejemplo el que probablemente también en diciembre se trate de avanzar, que es el acuerdo que está detenido entre la Unión Europea y el Mercosur. Porque esa es la política, digamos, no solo del gobierno de Macri, sino también de Brasil, de Temer, etcétera. Hay una avanzada de libre cambismo, digamos, de libre comercio. Dentro y de la OMC, los temas que se vienen trabajando son agricultura, propiedad intelectual, trato nacional, inversiones, y uno puede preguntarse, ¿pero qué me afecta a mí el tema de que se estén debatiendo acuerdos en agricultura o en propiedad intelectual? Y tienen que muchísimo que ver con nuestra vida diaria y con cada uno de los sectores, digamos, trabajadores, campesinos, pueblos originarios, porque allí se debate, por ejemplo, en propiedad intelectual, la patente. Entonces, no solo la patente a lo mejor de un servicio, de un bien industrial, sino también la patente de seres vivos, podemos decir, de semillas. Por eso la propiedad de las semillas, por eso existe hoy y un grupo de corporaciones como Monsanto, como Syngenta, tienen la posibilidad y el permiso, digamos, de producir las semillas y de vender las semillas y todo el paquete que nosotros también conocemos en nuestra zona, ¿no? Todo el paquete de siembra directa, etcétera, etcétera. Por eso en ese sentido, las corporaciones y los sí. estados que se adaptan, digamos, y que toman, digamos, estas ideas de la Organización Mundial del Comercio, exigen a los parlamentos el tratamiento, bueno, ahora de la ley de semilla, de la modificación de la ley de semilla, claro. O también los planteamientos sobre lo que fue y es la ley antiterrorista. Exactamente, es decir, lo que necesitan es seguridad jurídica, previsibilidad, claro. También. Es decir, ¿qué tarifas van a poner? Y seguridad jurídica en todo sentido. Por eso, sí, se exige que se vote la ley antiterrorista. ¿Se acuerdan que fue el Gafi el que lo puso? ¿Se acuerda? Se exige también, no, acá todavía no se ha aprobado, pero la ley de semillas tiene que ver también con la ley de obtentores vegetales también, la UFOP se llama. Bueno, todos esos nombres difíciles, pero que tienen que ver exclusivamente con el comercio, con la ganancia, es decir, el capital apuesta a qué, apuesta a especular con granos. El precio de los granos se fijan en los mercados, sea en los distintos mercados, sea Londres, sea Chicago, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos temas son los que se están trabajando y que digamos afectan el tema de la salud, el tema de los servicios. El tema de los servicios y qué entra dentro de los servicios. ¿A mí en qué me puede perjudicar? Bueno, dentro del servicio está la educación, dentro del servicio está la salud, está el agua, el servicio. Todo eso entra dentro de mercancía, entra dentro de comercio, entra dentro del libre mercado. Los privados tienen que competir, obviamente, con todo a su favor y con toda la protección. Por eso nosotros nos reunimos dentro del marco de la confluencia para tratar de trabajar estos temas, tratar de bajarlos como los bajamos y que la población sea consciente de que no es algo que está allá, que nos afecta en la vida diaria, en el cotidiano. Entonces vamos a hacer un encuentro, digamos, que va a arrancar el 7 de diciembre, que es el día de la marcha de la resistencia de las madres. Van a venir organizaciones y movimientos y redes del exterior, por ejemplo, como la Sociedad de Economistas de Economía Política de América Latina, que es la CEPLA, como el Encuentro Sindical Nuestra América, Vía Campesina, para en los días previos reunirse. Esas redes se van a reunir y debatir internamente, pero para después poder participar de la cumbre de los pueblos que se va a hacer del 10 de diciembre al 13 de diciembre con una movilización en el medio. Y donde se van a ver, donde va a haber sobre todo encuentros y asambleas que van a abordar distintos ejes temáticos que van a tratar esto específicamente, ¿no? El tema de soberanía alimentaria, sobre todo las alternativas, porque nosotros tenemos que pensar en los no y en hacer conocer los no y la argumentación de por qué le decimos no al libre comercio, que no es ni libre ni comercio, sino que favorece al capital, a las grandes corporaciones, sino que tenemos muchos, sí, tenemos muchas alternativas, algunas ya en marcha. Por eso es que nos vamos a reunir, sobre todo intentando hacerlo con carácter asambleario, sacando conclusiones y pensando en una agenda también hacia el próximo año, porque nosotros no solo se va a reunir el G20, Argentina tiene la presidencia del G20, recuerden que Alemania le entregó la presidencia. Espacio antidemocrático, si los hay, ¿no? Es decir, también vamos a prepararnos dentro del marco de esta confluencia, camino hacia el mal recibimiento que le haremos también al G20 y al Banco Mundial, que también va a tener una reunión. Sí, le daremos la bienvenida, como se lo hizo también en Europa, señalando eso, bueno, bienvenido al infierno, y también desde la perspectiva de la construcción de una alternativa, como señalabas vos. Exacto, no hay que verlo a esto solo como la oposición, como esos que no les viene bien nada, no. Nosotros queremos poner en evidencia lo que significa este modelo, digamos, este sistema, y esto que nos ata de pies y manos, el libre comercio en todas sus formas, sea la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre comercio, como los tratados bilaterales de inversión que nosotros tenemos, te atan de pies y manos. Y cuando uno se frena, por ejemplo, cuando está complicada la situación dentro de la OMC, porque no surgen con rapidez los acuerdos, bueno, entonces hacen más hincapié en los tratados como el tratado que ahora se frenó entre Estados Unidos y la Unión Europea, que era el TTIP, perdón. O la Alianza del Pacífico o el Tratado Transpacífico. Entonces van maniobrando. Dentro de la OMC está un poco lento la aprobación de acuerdos. Bueno, metámosle entonces a los tratados de libre comercio. Siempre pensando en un modelo, porque esto te marca el modo de inserción global. No solo en Argentina, sino en América Latina, digamos, los países del sur global tienen marcado el modelo a partir de todos estos acuerdos y todo este paraguas. Nosotros nos insertamos globalmente como productores de materias primas. Los que están detrás de esto son las grandes corporaciones transnacionales y necesitan una malla de protección. Muy bien, María Elena. Altamente importante todo este tema que estás planteando, bueno, y nos alienta saber que hay numerosos integrantes en esta confluencia fuera OMC de Argentina. Te agradecemos muchísimo, vamos a seguir ahondando en programas que vamos a charlar el tema y te vamos a volver a entrevistar, porque es muy, muy importante. Y también claro, viendo también, porque ya se nos termina el tiempo y nos estamos yendo de Enredando las Mañanas, también viendo la opinión de la sociedad en general que pudimos ver en estos últimos días después de las elecciones. Pero eso es un tema aparte. Te agradecemos un montón cómo te explayaste, cómo lo explicaste, realmente es interesante. Y bueno, gracias por estar con nosotros en Enredando las Mañanas. Y el espacio, bueno, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos ya lo está tomando y como Red Nacional vamos a ser parte también de ese encuentro de los pueblos, construyendo también alternativa. Y bueno, va a haber cobertura, si bien seguramente muchos medios van a callar o van a tomar lo que es la ronda de la OMC, los medios alternativos y populares vamos a estar del lado de la movilización popular. Sí, les agradecemos porque el rol que cumplen ustedes es fundamental. Y para despedirme les digo que entren a la página www.fueraomc y encontrarán material para compartir y para poner al aire también. Muchísimas gracias. Gracias a vos, María Elena, un gusto saludarte, un abrazo enorme. Bueno, nos estamos yendo, se termina el programa, nosotros siempre nos quedamos con ganas de seguir y de seguir y de seguir. Recordemos la invitación que nos hicieron los chicos de la primera Feria Alternativa del Libro, va a ser en la Biblioteca Solidaria Social, son editoriales autogestivas, cómics, fanzines, expo de dibujos y fotografía, va a haber música en vivo, también nos dijo Lisandro, soquete terrorista, que va a haber buffet con opción vegana y cervezas artesanales también. Y bueno, esto va a ser en Paraguay 2545 en Rosario el sábado de 16 a 21 horas. Interesante poder asistir. Y también, si queremos buscar en la web www.elferiante.com, nos vamos a encontrar con un documental de Transmedia que se llama El Feriante, una historia de lo posible. Así que bueno, un abrazo a todos, un abrazo a todos los compañeros y las compañeras de Enredando las Mañanas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que bueno, Lisandro, queda decirnos chau y hasta el próximo Enredando las Mañanas. Hasta luego. Es algo bastante claro. El Estado sirve al hombre o el hombre sirve al mercado. ¿De qué? enriquecen tu desgracia y la suerte de tu día se define en la farmacia. ¿Quién va a educar a tus hijos? ¿Y de qué forma? ¿Como dueños de su vida o como siervos de la norma? Relatada por aquel a quien tus derechos estorban y el Estado es ese freno que complica la reforma total, donde el obrero es residual y las reglas son parejas en un mundo desigual. Fatal es la contradicción si no estás en la balsa. País central negocia, el más débil se amansa. Triste es el destino para aquel que no le alcanza. Sentencia de muerte que firmaste igualdad falsa. Elige sin rumor al mundo aclaran que no importan tus carencias, tu mano de obras cara. Buscan quitar las barreras que evitan que nos extirpen, porque no hay peor ser que aquel ser que no les sirve. Nos hierve la sangre y es nuestro deber decir no, no. Solo crece la miseria, otra obra maestra, otra gesta siniestra. Pero la historia muestra que si el pueblo no se balcaniza, se trizas a demonios como el arca. No nacimos libres, nacimos para luchar o para servir, decidir es lo que va a marcar el rumbo, difícil a los tumbos, o ser manipulados a 100 megas por segundo. Tu información vale lo que escribir cotiza, tus redes sociales y tus compras son premisas de este mundo virtual que es tan real y tan atroz, porque los algoritmos ya deciden por vos. Así invadirán la masa en el ocaso, con bombas de publicidad en el mejor de los casos. Sin un solo arancel, que viva la competencia entre el trabajador y aquel que vive a sus esperas.